y más cuestiones referidas a esta tormenta que, la verdad, sorprendió a todos los que por lo menos no estábamos mirando el cielo en ese momento. Los que ya venían mirando el cielo no se la veían venir, pero el resto de la gente no teníamos conciencia de lo que podía pasar. Estamos en comunicación con el ingeniero Bornetti del área técnica de Copelectric. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, la comunicación es específicamente porque en la tarde de hoy han tenido bastante trabajo en lo que a cortes de energía, cables caídos se refiere. ¿Cómo están afrontando en este momento? ¿Qué sectores han podido relevar que todavía no tienen energía eléctrica y cuándo van a poder comenzar a tenerla? Bueno, te escuchaba previamente tu comentario. Evidentemente fue una tormenta que también fue sorpresiva, pero nos afectó algunas descargas atmosféricas y fundamentalmente alguna ráfaga de viento que hubo en el comienzo de la tormenta, ¿verdad? Uh-huh. Mayoritariamente lo que estamos teniendo en este momento son reclamos de tipo puntuales, es decir, domicilios particulares puntualmente sin energía. Uh-huh. Pero con el transcurrir del tiempo nos hemos encontrado con algunos problemas generales, pero de zonas relativamente pequeñas. Uh-huh. En la zona de Avenida Ituzaingó, Cerrito, Calle 100 y Trabajadores, esa es una zona que está afectado un circuito de una estación transformadora como consecuencia de un daño en un cable subterráneo. Eso es un daño propio de una descarga atmosférica, ¿verdad? Claro, un rayo. En esa zona estamos trabajando en este momento para reponer el servicio. Eso va a demorar un tiempo de trabajo, pero tenemos nuestra gente allí. Y también en la zona un poquito más hacia el centro, en Estrada, Piedras y Ituzaingó, esa es otra zona que también estamos recorriendo porque aparentemente hay algún problema en las líneas aéreas en ese caso. Bien. Esos son los dos casos en los cuales está afectado un sector. Pero después el resto son todos reclamos puntuales, por lo que, en contrario de lo que hacemos habitualmente, que es pedirle a la gente que no trate de no comunicarse con la cooperativa porque desbordan los teléfonos, en este caso tenemos que pedir que manifiesten su inconveniente porque de otra manera no nos enteramos. Bien. Adicionalmente a eso te quiero hacer un comentario con respecto a la atención telefónica. Tuvimos justamente también en la cooperativa, como consecuencia de la descarga atmosférica, tuvimos un daño en la central atendedora de teléfonos, un preatendedor que nos quedó fuera de servicio. Por lo tanto, está nuestra capacidad de atención telefónica está mermada. Por eso pedimos paciencia a nuestros clientes, porque por ahí no podemos estar dando la respuesta que deberíamos dar, ¿no? Ingeniero, ¿está habilitado el tema de los SMS? Exactamente, eso quería recordarle, que esa es una vía que está funcionando perfectamente y la cual la atendemos, y quería recordarles el número de celular al cual hay que mandar el mensaje. ¿Cómo no? Que es el 1568-0000. Uh-huh. Es importante que en el mensaje especifiquen el lugar, la dirección exacta de donde está el problema, qué tipo de problemas es el que tiene, sin luz es suficiente. Uh-huh. Como para poder registrar el reclamo y mandar a atenderlo con el tiempo que obviamente en estos casos podamos dar respuesta, ¿no? Son muchos los reclamos puntuales, tenemos nuestra gente en la calle, pero obviamente eso demanda un tiempo que a veces demora algunas horas. Perfecto. Bueno, así que si no se pueden comunicar mediante teléfono fijo, lo pueden hacer al celular 1568-0000 mediante mensaje de texto, especificando la dirección también y la falla. Exactamente. El sistema le va a responder un mensaje confirmándole la recepción del mismo y ya con eso se pueden quedar tranquilos que nosotros estamos leyendo su problema y que en la medida de las posibilidades lo vamos a atender a la brevedad. ¿Verdad? Bien, bien, bien. Ingeniero, muchísimas gracias. Sabe que tiene Radio Lavarría a disposición los micrófonos para llevar cualquier tipo de novedad que surja de estos inconvenientes, ¿eh? Sí, lo sabemos y siempre estamos muy muy agradecidos por eso, porque nos das este canal, esta posibilidad de llegar masivamente a la gente y dar este tipo de explicaciones, ¿no? Ingeniero, hasta luego, muchísimas gracias. Gracias, que sigan bien, hasta luego. La palabra del ingeniero Bornetti del área técnica de Copelectric. Sí, Cristian. Simplemente agregar, Martina, a esto que...